amores. Si ya no me quieres, dime la verdad, mi dulce amor, si por mí te mueres. Quiero yo saber qué es lo que te pasa. No quiero un falso amor, no quiero tu traición, no quiero tu venganza.